Una profesional muy destacada de la educación, Cecilia Marambio, directora del Liceo Industrial de Puente Alto. Cecilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, mucho gusto a todos los, a todo tu público, un saludo grande desde Puente Alto, desde el Liceo Industrial, a todos los puentealtinos, porque yo también soy puentealtina, así que desde aquí, del Liceo Industrial, un saludo grande, contarles que este liceo los espera a todos, tiene abiertas sus matrículas, y aquí contarles un poco de lo que estamos haciendo, que nuestros proyectos son para mejorar la calidad de vida de todos los puentealtinos, con nuevos proyectos también para avanzar en el desarrollo social. Correcto. Oye, cuéntame, ¿en qué está la comunidad educativa y cuáles son los proyectos para este 2014? Bueno, la comunidad educativa se ha focalizado primero en mostrar una escuela y una comunidad que aprende. ¿Qué significa una escuela que aprende? Una escuela que se mira a sí misma y que se mejora. Tenemos una comunidad hoy día con profesores comprometidos, con profesores que están, que se han capacitado para mejorar sus prácticas pedagógicas, que estamos comprometidos en convertirnos en la escuela 2.0. ¿Qué significa eso? Que estamos trabajando en los procesos de aprendizaje con las TICs. Y en esto también tenemos el gran aval, que es nuestra corporación municipal, que nos está apoyando en esta gestión. Y prontamente seremos el modelo de la escuela 2.0, yo creo, a nivel nacional, porque esa es nuestra mirada, ¿ya? Eso se llaman proyectos de innovación educativa y estamos comprometidos en que todos aprenden. Y también practicando un modelo curricular que se llama el procesamiento de la información bajo el modelo SMEC, que es un modelo que trabaja con la neurociencia, ¿ya? Y desarrolla habilidades cognitivas superiores. Pero como también somos una escuela técnico-profesional, hoy día tenemos la gran innovación, que es el gran aporte que nos ha aportado, digamos, nuestro alcalde y la corporación municipal, que es generar la nueva carrera de asistencia en geología. Tenemos abiertas nuestras matrículas. Hoy día todos los jóvenes pueden acceder a ser asistentes en geología. Es una carrera que va hacia el mundo de la minería, que dentro de las evaluaciones y de todas las investigaciones a nivel nacional es la carrera mejor pagada en el mercado y con alta empleabilidad. Y nosotros somos el colegio de Puente Alto que tiene esta carrera en forma gratuita. ¿Cómo lo hacen los jóvenes para poder acceder a esta carrera? ¿Dónde se obtiene información? ¿Dónde hay que ir? Bueno, muy fácil. Es cosa que vengan al liceo, que tenemos las puertas abiertas, traigan su certificado de nacimiento, su certificado de notas y se matriculen aquí. Nosotros hoy día contamos con los talleres sumamente actualizados, con un profesor del área de la minería y vamos a estar innovando, bueno, nuestra carrera va a ser con muchas salidas pedagógicas al área de la minería. También nosotros estamos trabajando con el Consejo Asesor Empresarial, significa que vamos a tener las puertas abiertas de todas las empresas de las áreas, de las distintas especialidades con las cuales estamos trabajando. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge esta necesidad de geología? ¿Por qué Puente Alto? De la asistencia en geología, sí. Pues yo tengo que decirte que es realmente la visión proyectiva de desarrollo social que tiene nuestro alcalde, don Germán Codina. Él es el generador potente de este proyecto y nos ha invitado a ser partícipes de este desafío. ¿Por qué? Porque él está interesado realmente en que darle oportunidades a los jóvenes de Puente Alto y oportunidades reales de un trabajo verdadero, donde yo te digo que en lo que menos se gana en un asistente de geología son 600.000 pesos, pero de ahí para arriba son sueldos que realmente mejoran la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. ¿Podríamos repetir el teléfono y dirección? Bueno, la dirección es Tocornal 254, nos encuentran todos los días de 8 a 4 de la tarde en horario continuado. Y el teléfono, los teléfonos a los cuales nos pueden llamar es el 2797-5360, 2797-5365. Ahí están nuestras secretarias listas para informarles en qué consiste nuestra carrera. Me parece muy bien. Bueno, Cecilia, muy gentil, muy amable, gracias por estar con nosotros. Haga la invitación final a los auditores que la están escuchando. Bueno, queridos amigos de Puente Alto, quiero invitarlos a que vengan a visitar nuestros talleres. Tengo que decirles que el Liceo de Puente Alto tiene una nueva mirada, está innovando en la educación de Puente Alto. El alcalde ha abierto las puertas a un nuevo proyecto que se llama Asistencia en Geología, que tiene expectativas de empleabilidad altas en el mercado laboral, con muy buenos sueldos, va a mejorar la calidad de vida de todos nuestros jóvenes, por lo tanto, de las familias de Puente Alto. Tenemos especialidad de mecánica automotriz, mecánica industrial, construcciones metálicas y electricidad. O sea, nosotros hoy día estamos dando todas las carreras industriales que van a la vanguardia. Son todas las carreras que Chile necesita y nosotros formamos a los mejores técnicos, porque hoy día todos nuestros profesionales egresados están trabajando en las áreas que estudiaron. No hay ninguno que esté fuera. Están todos trabajando y muy bien puestos. Y estamos todos muy bien evaluados y contentos, ¿ya? Este es el Liceo Industrial del año 2014. Así que los invito a unirse a esta comunidad donde ingresan los mejores técnicos que el país necesita. Muchas gracias. Esperamos en Tocornal 254. Muchas gracias, Cecilia. Estaremos atentos. Esperamos que también nos aporte desde tu ámbito de la educación también para hablar sobre lo que hay que mejorar y potenciar. Un abrazo. Gracias, Juan. Y desde esta escuela que está innovando y desde esta escuela que aprende, un abrazo a todos los puentealtinos.